y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todos a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio El INTI que te difunde las últimas novedades en ciencia y tecnología. Y esta semana vamos, ya en los últimos 2 programas nos dedicamos a hablar un poquitito más de ciencia y a acercarles a nuestros oyentes a la ciencia, así que yo le voy a dar la bienvenida y los voy a dejar con Pablo Cid para que les cuente de qué vamos a hablar en el primer bloque. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, un saludo a toda la audiencia de Tecnología para Todos. La verdad es que no es ciencia y es tecnología aplicada también, que es un poco lo que caracteriza al INTI. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el avance para la fabricación de un medicamento contra el cáncer. Y aquí es donde quiero ser cuidadoso. Uh-huh. El medicamento existe, está en el mercado, es para un tema de mamas y de próstata, es un medicamento más que probado y habilitado en el mercado. Pero la importancia que tiene este avance en el proceso de fabricación es que la materia prima podría hacerse en Argentina sin necesidad de importarla desde Asia, fundamentalmente. Pero los dejo como para que después sigamos charlando sobre el tema. Así es, y también vamos a tener la visita de Nadia Luna, de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, de la Agencia Tecnología Sur-Sur, que nos va a proponer en este caso un debate, como suele ser ella, para que pensemos el rol de la minería en nuestro país, y su nota se titula Minería, ¿para qué y para quién? Siempre es bueno pensarlo, ¿no? Que si es necesario o no la extracción de estos recursos naturales, pero el tema es cómo y a quiénes beneficia, y creo que eso está flotando un poco en la entrevista. Así es, así que quédense a escuchar, que seguro va a ser un debate más que interesante. También los vamos a invitar a pasear con la imaginación y a que también puedan pasear físicamente, porque les vamos a presentar en sociedad el Parque de la Energía Nuclear, que es una iniciativa del Ministerio de Planificación junto con la CONEA y junto con Núcleo Eléctrica, que es la empresa que tiene Atucha 1 y Atucha 2 en funcionamiento, o sea, las centrales atómicas en nuestro país, que abrieron un Parque de la Energía Nuclear para que uno se acerque y conozca el Plan Nuclear Argentino y para que también sepa, por ejemplo, cómo funciona un reactor. Así es, creo que un poco de divulgación en estos temas que son bastante controvertidos, pero también son importantes para el desarrollo. Y por supuesto, uno desde donde se pare, lo observa, lo estudia y saca sus propias conclusiones. Y creo que en eso tratamos de contribuir en Tecnología para Todos. Así es, así que los dejamos entonces para que disfruten este programa que, como ya verán, tienen mucho contenido, pero muy interesante. Nosotros le damos la bienvenida y les recordamos que para comunicarse lo pueden hacer en el Facebook, que es Tecnología para Todos. Nos encuentran allí, les vamos subiendo también fotos del staff para que nos conozcan. Y también nos pueden llamar al teléfono y dejarnos un mensaje en el 011-4724-6358. Nosotros le damos la bienvenida entonces y los dejamos para que disfruten esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. 4724-6358. Comenzamos entonces una nueva emisión de Tecnología para Todos y, como les decíamos en la apertura, vamos a estar hablando de un trabajo que se está desarrollando en los laboratorios del INTI entre un grupo que abarca a más gente, creo, que la que trabaja en INTI, sobre la sustitución de importaciones de una parte del proceso de un medicamento contra el cáncer. Pero para entender de qué estamos hablando, de cuál es esta sustitución, de qué parte de la cadena estamos hablando también de la producción de medicamentos, la tenemos aquí en el piso a la doctora María Julieta Comín, que es directora de la Plataforma de Investigación y Desarrollo de Procesos y Productos Farmoquímicos y Farmacéuticos, cuyas siglas es INDEFAR, que es un proyecto entre el INTI, la Universidad de Quilmes y el CONICET, porque ella es investigadora del CONICET. Así que, Julieta, te damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, y como decía recién, o trataba de hacer una pequeña síntesis, están trabajando para simplificar el proceso para obtener, y lo voy a leer para no pifiarle, capecitabina, que es un componente que se utiliza en el tratamiento de oncológico de colorrectal y en el también en el cáncer de mama. ¿Esto es así? Sí, capecitabina es un principio activo, lo que se llama un ingrediente farmacéutico activo, que se utiliza en... está en el mercado para el tratamiento de estos tipos de tumores. Nuestro trabajo surgió a partir de la demanda de un laboratorio farmacéutico que quería ver la posibilidad de producir la droga en el país en vez de importarla de China, donde la importan actualmente. Tenían algunos ensayos que habían hecho con un instituto del UMINFOR, de la Facultad de Ciencias Exactas, que también presta servicios, donde habían hecho algunos ensayos preliminares de laboratorio que indicaban que había una ruta que era diferente a las patentadas, digamos, que podría eventualmente ser escalada o que funcionaba, al menos a escala laboratorio. Y entonces nos pidieron que viéramos si esto se podría escalar, se podría pensar en llevar a producción y mejorar el proceso para empezar a ver los costos del mismo, digamos. Bien, cuando hablamos de ruta, cuando hablamos de escalamiento, estamos haciendo referencia al proceso de obtención del principio activo. Digamos, una ruta de síntesis es un proceso por el cual uno, a partir de material de partida que puede comprar, más simple, molecularmente hablando, a través de transformaciones químicas, obtiene una molécula de interés. Perfecto. Que estamos, justamente, es este principio activo tan importante para el desarrollo de la droga. Uh-huh. Muy bien. Digamos, es este el principio activo del medicamento. Uh-huh. Es una ciencia que se conoce, pero ¿por qué de pronto es necesario, esto la verdad es una pregunta más de contexto, es necesario importarlo de China? ¿Por qué hasta ahora no se ha podido desarrollar? Yo creo que más del 95% de los ingredientes farmacéuticos activos se importan. Bien. En general es una cuestión, dicen, de escala. Que es difícil competir económicamente con los productores de China y de India, pero bueno, lo que nosotros pensamos es que hay varias cuestiones, además de esa, que son importantes para un país de tener ciertas capacidades, por nivel, digamos, por una cuestión estratégica, de que debería haber capacidades en el país para poder sintetizar esas cosas. De repente pasa que hay faltantes que no se producen o... entonces nos quedamos sin los principios activos. Y por otro lado, hay muchos productos que son nichos, o sea, que son de alto valor y que no es tan cierto. O sea, es discutible el hecho de que no convenga comercialmente hablando, digamos. Y dentro entonces de eso, también el INTI o INDEFAR, como decíamos, también se propone ser un poco esta plataforma que empiece como a allanar el camino para que estas cosas se puedan producir localmente. Sí, es uno y de este los... fue un primer paso, digamos. Sí, este es un ejemplo. Estamos trabajando en algunos otros productos y sí, eso es uno de los grandes objetivos, contribuir a que se desarrolle más la industria farmacoquímica, que existe, pero que son muy pocas las empresas que tienen esa capacidad en la Argentina, y que es una industria que requiere, digamos, profesionales de alta capacitación y es de alto riesgo. No es fácil optimizar un proceso de síntesis. Hay muchas posibilidades de que salga mal, digamos. Podemos resaltar también que es importante la industria farmacéutica argentina, porque si bien tenemos la presencia de industrias transnacionales, pero la industria farmacéutica argentina es importante no solo en este país, sino creo en América. Uno de pronto que ha viajado. Es un sector de gran tradición y grande y importante a nivel económico, digamos. No tengo acá los números, pero sí los tenemos. Y la tecnología está para pero la farmacéutica, utilizada. La farmoquímica es mucho más chiquito, digamos. Perfecto. Acláranos un poquito esa diferencia entre farmoquímica, digamos, y farmacéutica. Y disculpen los oyentes si estamos como metiéndonos en temas muy técnicos, pero la idea también es contribuir un poco al conocimiento y a saber por qué es importante este proceso de obtención. Digamos, la farmacéutica es el sector que se ocupa de fabricar el medicamento, el producto comercial que le llega al paciente. En general, lo que más ocurre en el país nuestro es que la materia prima, es decir, todos los excipientes más la droga, se importa y lo que se hace acá, como mucho, es formular, hacer los comprimidos, hacer los jarabes, hacer las inyectables, etcétera. La parte que se llama más específica farmoquímica, o que es de química fina, es la industria que produce los principios activos a través de procesos de síntesis química o a veces biotecnológicos, si es un biotecnológico, o biocatálisis, bueno, distintas tecnologías. La más utilizada es la síntesis química. Sí, yo tenía la misma duda que Pablo, porque a veces uno además está tan acostumbrado a escuchar la palabra industria farmacéutica que no se imagina lo que hay detrás, que es cómo llegar al medicamento que uno va y compra, digamos, que es esto que nos está explicando Julieta. Yo quiero hacer también, recién hablábamos, y volver a un tema de números que señalaban en la nota que usamos de base para esta entrevista, que es que actualmente la atención de un paciente oncológico requiere más o menos 10.000 pesos cada 21 días de tratamiento. Si nosotros lográramos, o si se lograra lo que vos decías, que es hacer esta síntesis en el país, esos costos también se reducirían para el propio paciente, que es un poco lo que se busca. O sea, al sustituir una importación de una de las partes de la síntesis es reducir también el costo para los pacientes. Sí. Eso sería ideal. No estamos en un punto todavía de poder asegurar eso. Es difícil eso porque a su vez los insumos que se usan para hacer capecitabina acá son importados. Y comprar un insumo acá sale mucho más caro que comprarlo en China o en Estados Unidos. Entonces es bastante complejo. Yo pienso que además del tema del costo hay otras ventajas como ser el aseguramiento de la calidad, por ejemplo. Que uno, bueno, sabe que está comprando un producto, ve dónde se produce, tiene una calidad asegurada. A comprar en China no es tan fácil. Las empresas tienen que ir, conocer a los proveedores. Muchas veces pasa que te mandan una muestra y satisface las especificaciones y después de un kilo y después te mandan 40 kilos y lo tienen que purificar porque no lo pueden usar. Digamos, ese tipo de cosas también son importantes, además del costo. ¿Y cuán cerca, y quizás no tengas la respuesta, pero voy a hacer la pregunta igual, que es cuán cerca está también Argentina de empezar a producir estas materias primas o estos insumos para tener que dejar de importarlos? No, hay empresas que ya lo hacen. No se producen todos los activos, pero empresas como Maprimed, que es de Ruemers, Triquim es otra farmoquímica. Hay 4 o 5 o quizás algunas más que sí tienen la tecnología y sintetizan y se dedican. Gador tiene una planta farmoquímica en Pilar, pero bueno, es una porción chica. Y muchas de esas empresas lo que hacen mayormente es exportar los activos que sintetizan. Bien, estamos conversando con María Julieta Comín. Recordanos un poco para qué se utiliza esa droga. Bueno, no es mi especialidad, pero se utiliza para el cáncer colorrectal y para algunas versiones de metastásicas del cáncer de mama. No, lo que quería, si ¿sí? tenemos tiempo, aclarar un poquito en qué consistió el trabajo, ¿no? El proceso de síntesis tenía 3 etapas, o sea, 3 reacciones, 3 operaciones en distintos reactores, lo que implica todo un tiempo de proceso de varios días y de etapas y de aislamientos y purificaciones. Y lo que hicimos nosotros fue simplificarlo, hacer varias operaciones en un mismo reactor, acortar el proceso, lo que se llama telescope en inglés, o sea, poner una etapa a continuación de la otra sin aislar los intermediarios y optimizar los rendimientos y la pureza, minimizar la cantidad de solventes y de fluentes que se generan, de residuos que en general en esta industria se generan muchos residuos, que son residuos solventes, orgánicos, que hay que ocuparse de descartarlos, o sea que es un costo extra para el medio ambiente y para el bolsillo, digamos. Bien. Entonces, trabajamos en esas cosas, en el proceso. ¿Es un trabajo que lleva cuánto tiempo? Y trabajamos más de un año. Más de un año, y todavía queda bastante por delante para seguir. Y estamos, digamos que estamos, ya podemos estimar un costo, y estamos en la escala de llegando a los cientos de gramos, y sí, faltaría pasarla a escala de kilos. Este es un producto que los lotes se hacen entre 5 y 8 kilos. Bien. ¿Cuántas personas integran tu equipo de trabajo? En el equipo de síntesis somos unos 6. En este proyecto trabajaron 2 personas. Es importante también la interacción con el laboratorio de analítica, que en este caso dirige la doctora Marina Santos, también en el centro de química, porque cuando uno hace un desarrollo, ellos nos permiten ir como analizando los resultados que vamos teniendo. Entonces es un trabajo conjunto también con el laboratorio de analítica. Bien. Algo que también dejamos para el final y que queríamos que nos cuente la doctora Julieta Comín es cómo llegaste a INTI y sobre todo desde dónde venís. Bueno, yo había hecho la tesis en la Facultad de Ciencias Exactas, también en síntesis, en particular en síntesis de derivados de nucleósidos, que la capecitabina... vaya uno a saber por qué también es un nucleósido. Y cuando terminé, bueno, es común, ¿no? En la carrera científica, por decirlo de alguna manera, irse afuera a hacer una experiencia, a aprender cosas nuevas. Algunos se quedan, otros vuelven. Depende también los momentos del país. Yo me fui, mi marido es biólogo también, entonces nos buscamos los dos un postdoc para hacer afuera. Estuvimos casi 5 años en Estados Unidos, yo trabajando en el National Cancer Institute, del National Institute of Health de Estados Unidos, en proyectos de cáncer y de desarrollo de nuevas drogas, siempre en síntesis, en sintetizando nuevas moléculas. Y después estuve trabajando 2 años con una empresa que se llama Quemesencia, que es del grupo Quemo, que es de capitales argentinos, pero que tiene plantas y oficinas en distintos lugares del mundo y que se dedica principalmente a la producción de genéricos. Y cuando volví al país, bueno, a través del programa de repatriación y también, bueno, estableciendo distintos contactos, el programa de repatriación me dio como cuando uno se mandaba un mail diciendo quiero volver, hago esto, inmediatamente me empezaron a aparecer un montón de ofertas de distintas universidades y de lugares donde poder volver a iniciar mis actividades. Pero bueno, yo había iniciado contactos acá con el INTI, porque me parecía que lo que yo quería hacer, que era un proyecto mixto, manteniendo un poco de síntesis básica, de investigación básica en la búsqueda de nuevas moléculas, pero también conectándonos con el sector productivo a través de estos temas que estamos hablando, me pareció que este era el lugar indicado. Y bueno, por suerte la propuesta tuvo aceptación y pudimos armar el primer laboratorio en el año 2010. ¿Y vos estás acá en el INTI desde 2010 o desde antes? Desde finales del 2009. Y cuando me incorporé, al poco tiempo se sumó al proyecto la doctora Lucía Gandolfi Donadío, que también hizo la tesis en exactas, en síntesis, y con ella armamos el grupo, básicamente. Ahora, además de ella, hay otra... Lucía ahora también es investigadora de CONICET y el año pasado volvió de su postdoc de España otra doctora, investigadora de CONICET, que también se sumó. Y bueno, tenemos algunos estudiantes de doctorado, algunos técnicos que colaboran y bueno, muchas líneas caminando, por suerte. Por suerte. Y bueno, Julieta, yo te voy a agradecer por esto, este ratito con nosotros acá en Tecnología para Todos. Seguramente te tengamos más adelante contándonos cómo avanza este trabajo y cómo avanzan las otras líneas que vienen desarrollando desde la plataforma. Así que te agradecemos por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estábamos dialogando con la doctora María Julieta Comín, directora de la Plataforma de Investigación y Desarrollo de Procesos y Productos Farmoquímicos y Farmacéuticos. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con más información aquí en Tecnología para Todos. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos y llegó el momento de compartir el programa con la gente de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, con la gente de la Agencia Tecnología Sur Sur. En este caso vamos a hablar con Nadia Luna y vamos a plantear un debate, podríamos decir, porque yo creo que no vamos a dar grandes respuestas, pero sí nos vamos a permitir este espacio para reflexionar, y voy a usar, como me gusta hacerlo muchas veces, el título de la nota, que es Minería, ¿para qué y para quién? Así tituló Nadia la nota. Nadia, ¿cómo estás? Todo bien. Se puede decir que es como el bloque de las preguntas más que de las respuestas. Sí, sí, sí. Va a ser un bloque donde vamos a dialogar sobre varios interrogantes que surgieron o que se reactivaron, diría yo, a partir del incidente que hubo hace algunas semanas en la provincia por echar a varias megamineras internacionales, y el pueblo de Jáchal allí derramó cianuro al agua, se contaminó el agua, y allí surgieron un montón de interrogantes porque la minera que trabaja en la localidad, que es la Bargol, en principio salió a decir que no había que no se había caído cianuro, después salieron a reconocer que sí, que se había contaminado, pero que la cantidad no era la que se decía, y eso reabrió un montón de debates en la sociedad argentina, que viene de varias luchas. Nuevamente vuelve a ser noticia porque tienen igual una asamblea que venía funcionando en esto. ¿Minería para qué y para quién? ¿Por qué la minería se tiene que hacer a cielo abierto? ¿Es necesario? ¿Hay otros procedimientos? ¿Qué se extrae a través de la minería que no se puede extraer con otros métodos? Un poco sobre todo esto hizo Nadia una extensa nota que igual es muy interesante para los oyentes, que también la puedan leer más allá del debate que planteamos hoy acá en radio, que puedan ir a la nota escrita que escribió Nadia. Claro, bueno, es un tema, la minería es un tema polémico que la verdad tiene diferentes aristas, se puede abordar de un montón de lados, desde enfoques diferentes, y la idea que tuvimos desde TSS es por ahí plantear un debate dividido en dos cuestiones principales, que por un lado es qué tipo de minería necesita el país, a quién beneficia, para qué. Y el otro debate es si los controles que tienen que hacerse efectivamente se hacen, y si básicamente si el gobierno municipal y el gobierno provincial, que son los dueños de los recursos naturales de las provincias, son capaces de controlar a una empresa multinacional como lo es Barrick Gold en este caso. Entonces, bueno, partiendo de lo que es la primera parte del debate, nosotros, bueno, hablamos con algunos especialistas, por ejemplo, con una politóloga de la Universidad de San Juan y un químico ambiental de la Universidad de San Martín, y ambos coincidían en que el debate tiene que ser, primero, qué minería necesita el país, y después, por ejemplo, en el caso del oro, de lo que es la minería del oro, ¿para qué queremos oro? Porque es cierto, no podemos decir que no es necesaria la minería a esta altura, porque todas las comodidades que tenemos hoy en día, nosotros no podríamos estar hablando en este momento si no fuera por la minería, por ejemplo, por todas las cosas que se hacen con los metales que se extraen. Pero una cosa es extraer cobre para hacer cables, para conducir la electricidad, o extraer plata para realizar distintos tipos de tecnología, y otra cosa es extraer oro, que básicamente funciona como reserva para países que por ahí ni siquiera es Argentina. De hecho, vos en la nota mencionás un dato que no me quiero confundir, pero creo que el 70% de lo que se extrae de oro en Argentina a través de la minería a cielo abierto en realidad es para reservas de los países que son los dueños de las mineras, digamos. Exactamente. Entonces, ahí también hay otra cuestión importante. La pregunta es si estos temas se debaten efectivamente, si los políticos, los funcionarios tienen una idea de la minería que quiere y que necesita el país, y si los beneficios que trae esta actividad son más importantes que los riesgos que tiene esta actividad. Otra cosa que se discute mucho es el tema de la minería sustentable. ¿Qué es sustentable y para quién? Porque, por ejemplo, hablando con la Asamblea Hacha No Se Toca, con gente de la Asamblea, ellos nos decían, la verdad que para nosotros no es sustentable porque los puestos de trabajo que se generan son muy fluctuantes, no hay una seguridad, una estabilidad laboral. Quizás hay por ahí más puestos de trabajo en lo que es la construcción de una mina, pero no en lo que es la parte de la explotación, que es lo que más años demora. Y en esa parte no hay tantos puestos genuinos de trabajo que se generan. Entonces, bueno, eso también es lo que discuten. Además, también lo riesgoso de pensar esta variable de la necesidad de adquirir un puesto de trabajo a costos de el impacto ambiental que esto genera, ¿no? Muchas veces emprendimientos que funcionan hace años en provincias donde son la principal fuente de trabajo y por eso justamente siguen a lo largo del tiempo siendo la principal, digamos, proveedora de trabajo para los habitantes, pero a costos ambientales altos. En este caso, lo sustentable desde lo tecnológico, ¿cómo podría pensarse? ¿Podría realizarse una minería con cierta responsabilidad ambiental? Los especialistas, ¿qué es lo que te pudieron transmitir? Y en teoría sí, incluso la propia empresa Barrick Gold está adherida a lo que es un código internacional del uso responsable de cianuro. Recordemos que el cianuro es la sustancia que se utiliza para separar lo que es el metal de donde está, digamos, de donde está en la mina. O sea, es la sustancia que se usa para sacar el oro, la plata y demás. Entonces, bueno, la propia empresa adhiere a este código. Entonces la pregunta que se hacen los especialistas es ¿por qué no lo cumplen? Porque hay políticas de control para que haya un cuidado ambiental, para que esta solución cianurada, por ejemplo, que se derramó, no llegue a los cursos de agua, porque no tendría que haber llegado. Y sin embargo, llegó al río. Entonces, la pregunta es ¿quién no respetó el control y por qué no se hizo? ¿Cómo se podría haber evitado que llegue al río? Hay normas de control que se supone que tiene que estar auditado todo esto, en particular lo que es, por ejemplo, la provincia de San Juan, la policía minera es la encargada de auditar este tipo de cosas. Más que nada es el gobierno provincial el responsable de esto. De hecho, la Secretaría de Minería de la Nación no tiene injerencia directa en lo que es el control. Es el gobierno provincial y el gobierno municipal. Con lo cual, como decía en un principio, el tema es, ¿tienen la capacidad de decirle a una empresa multinacional esto no lo puedes hacer, o esto se hace así, así, y si no lo cumplís, te cierro la mina? Esa es la pregunta, si se puede, y es lo que cuestionan los vecinos también. Y surgen, o a mí me surgen, y están también en la nota de Nadia, varias otras aristas, ¿no? Y algunas para mencionar, y algunas las dijimos, ¿no? El caso de ofrecer la mega minería como una salida laboral para lugares donde no hay otra fuente de trabajo y así convencer a los pobladores, porque antes de que las minas se instalen muchas veces se hacen encuestas hacia la población donde los resultados dan de una manera, pero después hay toda una campaña mediática de difusión por parte de las minas y cambia pues, justamente por la mano de obra. Esa es una. El uso del agua como principal recurso natural que se utiliza en montones para el proceso de extracción justamente de estos metales. Y el otro gran debate es que los recursos naturales, cuando se modifica nuestra constitución, pasan a depender de las provincias y deja de tener injerencia el Estado Nacional como poder ejecutivo central sobre los recursos naturales provinciales. Entonces, pasa esto que dice Nadia, que es que los controles pasan a depender de las provincias. En el caso también de San Juan, y yo con esto creo que vamos a hacer una pausa para que reflexionemos luego, pero pasa algo que surgió a raíz también de lo de Hachal, que es que no se cumple con la ley de glaciares tampoco, porque lo que nos hizo descubrir es que se está haciendo mega minería sobre un glaciar, digamos, cuando también la provincia de San Juan está amparada por la ley de glaciares para el cuidado y la protección. Entonces ahí viene la segunda parte, que es la que decía Nadia, de quién es el encargado de llevar los controles a cabo y por qué no se cumplen, y terminamos con estas consecuencias y un poco haciéndonos estos planteos de que es necesaria la mega minería, son necesarios los productos que se extraen de allí para nuestra vida cotidiana, pero ¿a qué costo? ¿Y quién va a controlar ese costo? Yo con esa pregunta creo que nos vamos a la pausa, pero enseguida volvemos para seguir reflexionando aquí con Nadia Luna en Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos dialogando con Nadia Luna de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, la agencia TSS, Tecnología Sur Sur. Y nos habíamos ido a la pausa reflexionando un poco sobre esta parte, ¿no? Sobre la segunda parte de la nota, como ella bien decía, o este segundo eje de quién debería hacer los controles, cómo deberían ser esos controles para que de verdad la mega minería sea también, en este sentido, una actividad sustentable y que no ponga en riesgo la vida de las poblaciones cercanas. Exacto. Sí, algo fundamental es eso, que San Juan está amparado bajo la Ley de Protección de Glaciares y la mina Veladero, que es la que está cercana al pueblo de Hachal, está situada en una zona periglacial, con lo cual debería estar contemplado esto. Y sin embargo, no lo está. La empresa presentó un recurso de amparo y el gobierno se lo otorgó a la empresa, cuando en realidad el recurso de amparo debería ser para la población, que hace 10 años viene denunciando los riesgos ambientales que implica esta actividad. Entonces, hoy en día, incluso ellos, muchos plantean no a la megaminería, pero otros tantos dicen, tratemos de que esto sea beneficioso para el pueblo, porque tampoco podemos decir, cerremos todo y dejemos sin trabajo a la gente que tiene trabajo por esto. Pero estamos pidiendo que se hagan los controles que se tienen que hacer y que se respete que está en una zona protegida. Y bueno, esto no se está haciendo. Entonces esto es lo que reclaman los vecinos. Y vienen acampando desde hace un tiempo, vienen realizando festivales. Incluso se han interpuesto entre lo que son los camiones de la Barrick para no dejarlos ingresar en la mina. Porque la actividad estuvo parada, pero por unos días y luego se retomó. Con lo cual, bueno, es una lucha que todavía tiene para un rato. Yo ahora estaba viendo que el juez que lleva que está a cargo de esto, que es Pablo Ritja, determinó que sí hubo contaminación con la solución cianurada que se derramó, pero obviamente la empresa apeló esta medida, así que bueno, hay que ver qué sigue pasando después también. Porque además intervinieron varios actores cuando sucedió el incidente que se derramó cianuro. Interviene, por un lado intervino la Organización Mundial de la Salud, intervino también la Universidad de Cuyo, intervino la Universidad de San Juan, para todos los organismos también para presentar informes, ¿no? Para evaluar si de verdad está no solo si se había derramado cianuro en ese episodio, sino si además el territorio estaba contaminado por el trabajo que venía haciendo la Barrick en la zona, digamos. Y esos informes todavía no están los resultados porque también en la nota dice demoran. Tiene un proceso hasta que se extraen las muestras y se analizan y todo, entonces tampoco está todavía los informes terminados. Claro, algo curioso que pasó con el informe de lo que es la UNOPS, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encargó de auditar esto, que venía auditando lo que era la actividad minera y que una vez que pasó el derrame, el gobierno los convocó para ver, bueno, efectivamente qué daño había causado. Lo que pasó con ellos es que tomaron una muestra y dijeron que en principio no había diferencia con la muestra que habían tomado antes del derrame, o sea, no había cianuro. Pero esta muestra era algo que no tenía relevancia como para decir no hay contaminación. Ellos aclararon que el informe les va a llevar 60 días, con lo cual también, bueno, surgieron distintas voces después al respecto si realmente no se puede hacer algo más rápido o demás. Pero ellos aclararon que este resultado no era relevante como para decir no hay contaminación. Y bueno, los funcionarios se agarraron un poco de esto también como para decir que los informes decían que no. Sin embargo, bueno, también estuvo el informe de la Universidad de Cuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional de la sede de Mendoza, que sí encontraron sustancias. La de Cuyo no encontró cianuro, pero encontró otras sustancias como manganeso, por ejemplo, que son tóxicas para la salud. Y la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza sí encontró cianuro. Entonces, han surgido otros informes que sí dan cuenta de que hubo un derrame. Y lo que hay que ver ahora es, si este derrame puede afectar a la salud de la población. Y yo creo que el debate está abierto, porque me parece que, y Carmen antes lo preguntaba, que es ¿qué tipo de minería, ¿no? Que es un poco el título que da la nota, que es ¿podemos pensar en otra forma de extraer estos minerales de la tierra, o sea, de las minas, que tengan menos riesgo para las poblaciones? Porque es evidente que los necesitamos para nuestra vida cotidiana y para un montón de desarrollos. ¿Hay una forma de extraerlos que no sea contaminante? ¿La podemos desarrollar en nuestro país? ¿Puede ser el Estado también el que lo haga sin necesidad de una empresa minera extranjera? Yo creo que esos debates un poco quedan todavía abiertos. Sí, en principio, por lo que decía, por ejemplo, el químico consultado, no hay otro método más eficiente que lo que es la lixiviación por cianuro. Se están probando o se están desarrollando distintos métodos de biolixiviación, pero por ahora no hay otro método más eficiente. Con lo cual, lo que queda es, en principio, que los controles se cumplan como para poder garantizar el derecho al ambiente sano que por Constitución Nacional tiene la población, no solo de Hachal, sino todas las poblaciones que en este momento están conviviendo con una actividad minera. Así que, en principio, sería eso, pedir que estos controles efectivamente se cumplan y luego también preguntarse y darse el debate a nivel nacional de qué minería necesita el país. Y yo creo que con esa pregunta así nos despedimos de nadie y nos quedamos también todos pensando para retomarlo quizás en algún próximo programa de Tecnología para Todos también de esto. ¿Qué tipo de minería y para quiénes, no? Y a favor y en contra de quiénes también. Así que Nadia, como siempre, un placer y un gusto tenerte aquí en Tecnología para Todos y permitirnos estos minutos y estos ratitos de reflexión. Bueno, gracias a ustedes y pronto ya estaremos de vuelta. Solo recordanos antes de irte a los oyentes que quieran leer la nota completa de Nadia, en ¿dónde pueden hacerlo? Dale, lo pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar y seguirnos en las redes sociales por Twitter y por Facebook por Agencia TSS. Perfecto. Ahora sí, Nadia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes. Nosotros estuvimos dialogando con Nadia Luna de la Agencia Tecnología Sur-Sur, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos. La más fuerte que no te escucho. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos y llegó el momento de hablar de energía nuclear, un tema que hemos abordado ya hace algunas semanas en Tecnología para Todos, pero en este caso vamos a hablar sobre un Parque Nacional de la Energía Nuclear que se inauguró hace pocos meses en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en la localidad de Lima. Pero para saber cuáles son las atracciones que tiene y por qué se crea un Parque de la Energía Nuclear, estamos en comunicación telefónica con María Florencia Berengel, que es la jefa de la División de Relaciones Públicas del Complejo Nuclear Atucha, que es uno de los organismos que puso en funcionamiento este Parque de la Energía Nuclear. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Buenos días, Florencia. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Y como, bueno, bien decían, hace poquito, fue en el día 7 de septiembre, se inauguró el Parque de la Energía Nuclear. El parque está ubicado en el kilómetro 107 de la Ruta 9, de la Ruta Nacional número 9, mano a Rosario. Uh-huh. Como ustedes decían, esto es en la localidad de Lima, partido de Zárate. Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos con la apertura de este parque, con lo que está generando en la gente, no solamente de la zona, ¿no?, sino también la gente que por ahí pasa por ese lugar para ir a Rosario, viene desde la zona norte del país. Y la verdad que, bueno, estamos teniendo una demanda del público increíble. Ahora les voy a contar un poquito, bueno, todas las cosas que pueden ver si algún día tienen la oportunidad de llegar hasta el parque. ¿Qué tal, María Florencia? Carmen te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Bien. Bueno, justamente eso. Quería preguntarte que nos detalles qué es lo que se pueden encontrar los visitantes que lleguen hasta ahí, que ya tienen claro cómo llegar, pero qué es lo que pueden ver ahí, qué se puede visitar. Bien, bueno, les cuento, o sea, el parque, el objetivo del parque es conjugar en un mismo lugar, en un área natural, en un lugar a cielo abierto, no solamente que sea un espacio recreativo, sino también un lugar donde la gente se pueda acercar a lo que es el plan nuclear argentino, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con el plan nuclear. Cuando un visitante llega al parque tiene múltiples opciones para hacer, desde el uso de todas las facilidades que hay con respecto a poder estar, compartir un día al aire libre en familia, como parrillas, hornos de barro, o sea, cualquier familia puede ir y hacerse un asado en el parque si quiere, pero además está toda la parte del contenido técnico y tecnológico que tiene los pabellones del parque, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo entendido que hay un espacio que se llama Experiencia Fisión Nuclear, que es un simulador donde se puede vivenciar cómo se produce la energía nuclear. ¿Es así? Exactamente, sí, es un simulador que, como vos bien decías, lo que hace es permitirle a la persona que lo visita vivir qué es lo que sucede dentro del reactor de la central nuclear Néstor Kirchner. La verdad que es una experiencia sumamente enriquecedora, o sea, no les voy a contar demasiado porque perdería la atracción de las personas que van a verlo, pero es, bueno, por un momento convertirse en un neutrón y vivenciar qué es lo que sucede dentro de un reactor nuclear. O sea, es como una experiencia que no se puede vivir en otro lugar, porque estar en un reactor nuclear es algo que solo pueden hacer los científicos que trabajan y en determinados lugares del país. Exactamente, tal cual. Y te diría que, o sea, un científico lo puede, de alguna manera, bueno, o sea, tiene un contacto con eso, pero tampoco tiene la posibilidad de vivenciarlo como en cuerpo y alma como se vivencia en este simulador, ¿no? Porque uno ahí se transforma en, bueno, como te decía, en un neutrón, ¿no? ¿Y qué otros atractivos tiene el parque, además de este, en cuanto a vivenciar experiencias? O en cuanto a también entiendo que los fines de semana hacen charlas temáticas y tienen actividades pensadas también para la familia. Exactamente. Mira, bueno, además del simulador que estábamos hablando recién, hay un pabellón que se llama el Pabellón de los Átomos, donde hay una serie de lugares, tenés, bueno, un cine 3D donde se proyecta una película que tiene que ver con todo esto que decíamos del plan nuclear argentino, hay un área de maquetas donde se puede ver cómo está conformado el complejo nuclear Atucha. Después hay una parte de pantallas interactivas con trivias de preguntas y respuestas. La verdad que, bueno, ese es uno de los pabellones con más contenido en lo que tiene que ver con la industria nuclear, ¿no? Y a mí lo que me resulta interesante es que se haya montado un parque de estas características, además para desmitificar, ¿no?, todo la prensa negativa que tiene la energía nuclear. Entiendo que también contar con este parque y que la gente pueda ir a vivir estas experiencias y que se cuente. Entiendo que la trivia también ayuda en ese sentido, ¿no? A restarle la mala fama que tiene la energía nuclear, no solo en nuestro país, sino también un poco más a nivel internacional. Sí, exactamente. Vos sabés que, bueno, desde Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que está a cargo de lo que son la operación de las centrales que actualmente, valga la redundancia, están en operación, como son Atucha 1, Central Nuclear Juan Domingo Perón, Atucha 2, o Central Nuclear Néstor Kirchner, en Lima, o sea, muy cerquita del parque, y la Central Nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba. Nucleoeléctrica Argentina tiene una política de puertas abiertas, o sea, lo que nosotros queremos hacer es justamente que la gente se acerque a nosotros, que nos visite, que comprueben por ellos mismos que la energía nuclear, si bien tiene muchísimos mitos a su alrededor, justamente son esos, ¿no? Son mitos. Nosotros recibimos visitas en la planta a diario y, bueno, toda la gente, en el común de la gente, por ahí tiene una imaginación de que va a llegar a la planta y va a ver a la gente vestida como si fueran astronautas o alguna cosa así, y la verdad es que no, o sea, las personas que trabajamos ahí somos personas normales, que nos vestimos de forma normal, o sea, toda esta cuestión de los mitos, desde no solamente el tema de los mitos, sino justamente el tema del parque, nos ayuda, bueno, a barrer con esos mitos, ¿no?, y a mostrar los beneficios de la energía nuclear. De hecho, por ejemplo, nosotros la mayoría de las visitas que recibimos en la planta, que son de instituciones educativas, luego de hacer la visita a la planta aprovechan y se acercan al parque a disfrutar del entorno este de, bueno, del área de recreación que tiene el parque, ¿no? Vos decías también, entiendo, que el parque viene o forma parte del plan nuclear este que tiene Argentina, que es el que ustedes también le cuentan un poco a la sociedad y muestran allí en el parque, ¿verdad? Exactamente, o sea, no es casual que el parque esté ubicado en el kilómetro 107 de la Ruta 9, justamente está muy cerquita al complejo nuclear Atucha, con dos centrales en operación, Y bueno, un poco esto de lo que hablábamos del plan nuclear, ¿no? Que no se queda solamente con estas tres centrales en operación, sino que ya estamos trabajando en la cuarta central. De hecho, la semana pasada, estuvo la sanción de la expropiación de los terrenos donde va a ir la cuarta central nuclear, que sería pegada a Atucha 1 y Atucha 2. Y no se agota ahí, ¿no? O sea, también ya estamos hablando de una quinta y una sexta central nuclear. Además, también algo importante es el proyecto Carem, un reactor de baja potencia que está llevando a cabo la Comisión Nacional de Energía Atómica, muy cerquita también de ahí del complejo nuclear Atucha, y ellos también forman parte de lo que estamos ofreciendo desde el Parque de la Energía Nuclear. María Florencia, esto que venía remarcando Florencia, tu tocaya, vamos a decir, en relación a desmitificar un poco los usos bélicos de la energía nuclear, me gustaría sintéticamente que nos puedas comentar, bueno, qué otras aplicaciones tiene la energía nuclear en el ámbito de la salud. Es muy importante como para que los oyentes que están en otras regiones del país y tal vez no tienen la posibilidad de acercarse a visitar este parque, bueno, puedan entender un poquito más de qué se trata. Bien, perfecto. De hecho, sí, dentro del pabellón de los átomos hay un gran mapa de la Argentina con todo lo que es los usos de la medicina nuclear en el país, ¿no? La realidad es que sí, no solamente la energía nuclear se utiliza para la obtención de energía eléctrica, que es lo que se hace puntualmente en las centrales nucleares, pero tiene muchísimos otros usos. En medicina es uno de los campos donde se usa con especialidad. De hecho, la central nuclear de Embalse es productora de un radioisótopo que se llama cobalto 60, que es usado en medicina. Si mal no recuerdo, está segunda a nivel mundial en producción de este radioisótopo la Argentina, y esto es producido por la central nuclear de Embalse. Como vos decías, la medicina nuclear es algo que está creciendo con el desarrollo tecnológico de los países, con lo cual, bueno, esto que les decía, ¿no? O sea, la energía nuclear no es únicamente para cuestiones de producción de energía eléctrica, se usa en muchísimos ámbitos. Perfecto, Florencia. Y por último, y solo a mero recuerdo, los horarios en los que funciona el parque, y que volvamos a decir dónde se encuentra para que los oyentes entonces puedan acercarse a vivir esta experiencia. Perfecto, les cuento. El parque está abierto todos los días desde las 11 de la mañana a las 18 horas. La única salvedad es que de lunes a viernes el parque está abierto en lo que son sus áreas recreativas, sus áreas de parrillas, de hornos y demás, y sábados, domingos y feriados es cuando abren las atracciones. Las atracciones serían el simulador de la central nuclear Néstor Kirchner, el pabellón de los átomos donde contamos que estaba el cine 3D, las maquetas, unas líneas de tiempo interactiva que tienen que ver con el desarrollo de la industria nuclear en el país. Estamos también ahí durante los fines de semana y los feriados ofreciendo obras de teatro en el anfiteatro que tenemos, que se llama Central Nuclear Embalse. Así que bueno, o sea, poder ir al parque, pueden ir todos los días, eso no hay ningún problema. Lo que sí, bueno, las atracciones únicamente sábados, domingos y feriados. Y el horario siempre de 11 a 18 horas. Perfecto, Florencia. Entonces queda la invitación hecha a todos nuestros oyentes a que puedan acercarse a vivir esta experiencia y a conocer entonces el Parque de la Energía Nuclear allí en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lima. Muchísimas gracias a vos por este tiempo y también por contarnos con qué se pueden encontrar los oyentes allí. Muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos a todos los oyentes a que puedan participar de esta experiencia que les contábamos del Parque de la Energía Nuclear. Y quedamos abiertos a la posibilidad de que nos contacten cuando quieran para conocer sobre el desarrollo del plan nuclear argentino. Perfecto, Florencia, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, saludos para las dos. Hasta luego. Gracias, Florencia. Estábamos dialogando con María Florencia Berengel de la División de Relaciones Públicas del Complejo Nuclear Atucha. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con más información aquí en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y